siente la energía y deja que la vida te llene de alegría. Gózala despacio, no cuentes los días, tenlo siempre en mente y tendrás armonía. Por eso vívela, deja que el destino te guíe, alégrate, rumbea, baila y sonríe. Así que ya tú sabes, cuidado y se te olvida, no te desmente, goza de la vida. Termina la canción, pero no importa. Pasa el tequila o el vino y todos a gozar, y todos a gozar. Ah, perdón, Ampi la Vampi.